Paco, yo soy muy burra y a veces no me entero. O sea que te ruego que respondas de una puta vez. ¿Existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, de salvar lo nuestro? Cuando te largaste, me quedé más solo que el perro de mi cuñada. Y cuando te borraste, no salían dibujos del fondo de mi pantalla. Y la tecla no responde. Y ahora que no está, me han entrado la calentura. Y ahora que no está, y ahora que no está, me quedo sin vitamina y no tengo medicina. Y ahora que no estás, y cuando me olvidaste, se quedó tan sola la alcoba donde te amaba. Y cuando te alejaste, se rompió la cuerda que más brilla mi guitarra y no suenan los acordes. Y ahora que no estás, no tengo mensajes cortos. Y ahora que no llamas, y ahora que no estás, me quedo sin cobertura y mi móvil ya no dice, y mi móvil ya no dice. Sin darme cuenta, y ahora que me besa, y ahora que me mira, pierdo el tiempo y embobado con las estrellas.